en olvidar. Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. ¿Para qué? Si te mal...

hojas rellenan las casas de madera, las hojas secas tapizan las veredas y a mí me siguen cubriendo nubes negras. El viento sopla y nada me consuela, sin ti mi vida se acaba y ni te enteras, mi alma flaquea, quisiera que me vieras, mi estampa es triste, me tupe la tristeza. Thank you.

seas triste, todo tiene su final. Está muy lejos de aquel panteón.

ese tonto que por ti ha perdido el corazón. El tonto que te amó, el que llora por tu adiós, sin saber por qué razón has jugado con mi amor. Siempre que no estás, pero ya no les creo. baile. Que vivas peleando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile. Que tanto arreglarte siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor. Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad.